Ojo, Luis, qué bajonazo, chiquillo. Que sí, pues tengo para ti la receta perfecta. ¿Qué dices? ¿Cuenta? Mira, coge un pollo, lo limpia, le echa un chorreoncito de canasta y lo mete en el horno. ¿Con canasta? ¿Y después qué hago? O después tirar pollo y te bebe el cardo. ¡Canasta! No, ni nada.